Según las cifras oficiales más recientes, en Argentina viven 5.114.190 habitantes con discapacidad, o sea, una de cada 8 personas. Si estas personas con discapacidad viviesen todas juntas, equivaldrían al total de la población de Tierra del Fuego, y Santa Cruz, y La Pampa, y La Rioja, y Catamarca, y San Luis, y Chubut, y Formosa, y Neuquén, y Río Negro, y Jujuy, y San Juan. Las personas con discapacidad son tantas como la suma de la población de estas 12 provincias. El 20% de los hogares alberga al menos a una persona con discapacidad. Yo me llamo Marcela Parra, soy profesora de sordos, intérprete en lengua de señas. Hoy estoy acompañando a Natalia Ramos, que va a ser entrevistada para un programa de radio, y voy a acompañarla para hacer la interpretación inversa. Yo me llamo Natalia, yo soy sorda desde mi nacimiento, soy casada, tengo un hijo oyente, mi esposo es oyente también. Con toda mi familia me comunico con la lengua oral, pero la lengua de señas es mi lengua natural, mi idioma. Trabajo en la administración del Consejo de Educación hace 10 años aproximadamente. También estudio acá en el Instituto Número 4, ya terminó la carrera del profesorado de sordos. Ahora estoy feliz, orgullosa, contenta. En esta carrera yo me siento cómoda, me gusta en el futuro poder enseñarle a las personas sordas. Me siento importante en este sentido de como persona sorda ser profesora de sordos, continuar estudiando y darles a ellos la posibilidad de que sigan avanzando también. Estoy contenta. La discapacidad es una palabra difícil. No es que a una persona le falte algo. En mi caso personal, por ejemplo, como persona sorda, el médico me diagnostica como discapacidad auditiva. Está bien, puede ser esto, porque se miden los decibeles de la pérdida auditiva, pero son dos cosas distintas. Hablamos sobre discapacidad para poder pedir nuestros derechos, reclamar nuestros derechos, los beneficios, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, la necesidad de contar con intérprete, poder estudiar en distintas instituciones. Todo eso está en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero las personas sordas, hablamos sobre nuestra identidad, sobre una cultura propia, sobre un idioma propio que es la lengua de señas, que es identitario de nuestra comunidad. No vemos ahí la discapacidad. Nos nombramos como personas sordas, con S mayúscula. En este sentido, nos identifica una cultura, una identidad que nos es propia de la comunidad sorda. La mayoría de las personas sordas viene de padres oyentes, nace en familias oyentes. La primera comunicación falla. Cuando entramos a la escuela especial, ahí comenzamos a aglutinarnos y a contactarnos con personas sordas, como una comunidad. También vamos a otras escuelas, integrados algunos. Pero cuando terminamos en la escuela, nos falta el contacto, lo propio de nuestra cultura como personas sordas. Entonces nos terminamos encontrando. Cuando vemos un sordo es como si fuera parte de tu vida, tu familia, es como propio. Poder comunicarnos en lengua de señas es donde estamos cómodos. Es distinto a la comunidad oyente. Todos hablan en la comunidad oyente y, por ejemplo, yo sola como persona sorda dentro de esa conversación no entiendo. En cambio, donde hay lengua de señas y donde hay una conversación en lengua de señas, ahí está dada la comunicación. Por ejemplo, en la televisión, mi esposo y mi hijo escuchan, está todo bien, pero yo no entiendo nada. Entonces yo necesito sí o sí el subtítulo, el cuadro de intérprete. Si no hay, yo tengo que estar preguntándole a mi esposo qué dice y ahí no hay accesibilidad entonces. En cuanto a la información, no puedo acceder. En el futuro es importante trabajar en este sentido, en la difusión a través de la lengua de señas, que los contenidos estén en lengua de señas. Para las escuelas, sobre todo. La lengua de señas es un idioma. No es gesto solo para comunicarse. Es algo completo. Un idioma que no le falta nada con su gramática propia. No significa que una persona debe aprender lo básico y ya está, puede interpretar. No. Quien quiera trabajar en eso necesita aprender la gramática completa de la lengua de señas porque es un idioma. Considerando el entorno familiar directo, hay 15,3 millones de habitantes involucrados con la discapacidad. Es decir, uno de cada tres habitantes. Las personas sordas necesitan adquirir la lengua de señas de una manera natural, sí, porque es su idioma natural, y después aprender el español escrito como una segunda lengua. Al revés que los oyentes. Los oyentes escuchan y hablan español y escriben español. Después aprenden la lengua de señas. Es lo mismo en el caso de las personas sordas. La mayoría de las personas sordas se les hace muy difícil acceder a la lectoescritura. Siempre estamos buscando intérprete que nos acompañen, por ejemplo, en la justicia, en el hospital, en la policía. Son situaciones que requieren. En todos lados no hay intérpretes. En mi trabajo, por ejemplo, en el Consejo de Educación, yo trabajo de administrativa y mis compañeros son todos oyentes. Cuando hay reunión, yo no entiendo nada. Están todos hablando en la reunión, debatiendo, y yo siempre quedo aislada. Entonces después me cuentan, pero ya no es lo mismo que poder participar de la reunión, no intercambio. Lo importante sería la presencia del intérprete para que la comunicación sea clara y yo pueda participar en esa reunión a través del intercambio. Cuando yo empecé a estudiar en el Instituto número 4, estaba orgullosa, contenta, porque era la primera vez que había intérprete en lengua de señas. Antes nunca había podido estudiar con intérprete. Siempre estuve integrada con oyentes, no había intérprete, me ayudaban a escribir, yo miraba, buscaba estrategias. Pero acá en el Instituto número 4 yo me sentí cómoda. Aprendí muchas cosas, todo lo que tiene que ver con la reflexión, el intercambio, la participación. Yo me acuerdo que antes tenía vergüenza de hablar en público. Si tenía dudas, me daba vergüenza. Ahora yo no tengo problema, ahora me siento cómoda, natural, puedo expresarme. Y esto tiene que ser así para todos los sordos. No importa si hablan, no hablan, escuchan un poco, no, depende de cuántos decibeles de pérdida auditiva haya. No, los sordos que tengan igualdad de accesibilidad en cuanto a la comunicación en su lengua. Un 7% de las personas con discapacidad alcanza el nivel terciario o universitario. En mi caso, por ejemplo, con mi hijo, yo lo tengo que llevar al jardín y en las reuniones de padres yo siempre estoy pidiendo un intérprete. Mi esposo es oyente, está bien, yo sé, él puede escuchar y entender, pero yo quiero poder participar a la par de los demás papás, poder decidir, elegir y que venga un intérprete para que la comunicación sea fluida. Yo pienso en otros papás sordos que llevan a sus hijos a la escuela y no pueden pagar un intérprete. ¿Cómo hacen? Las maestras y otros papás piensan que ellos no cuidan a sus hijos, que los ignoran, que no se ocupan de sus hijos, no le dan bolilla a todo lo que tiene que ver con la escuela. No, ese es un problema, porque después nos pasa con los hijos que les va mal en la escuela, desaprueban, están mal en conducta y el papá no se entera porque no le llega la información. Entonces yo insisto que es importante el intérprete que esté en las reuniones de padres, por ejemplo. Es importante que el Estado empiece a ver estas cosas. Ahora estamos con todo el tema del Facebook y las redes sociales y ahí se crean grupos de sordos y ahora se creó un grupo de mamás sordas argentinas. Una mamá cuenta su experiencia propia y la otra acuerda o no, o se debate. Si tenemos dudas, ahí mismo, dentro del grupo, solucionamos todo. Nosotros de esa forma aprendemos. Por ejemplo, en relación al trabajo, es importante en este sentido la difusión, la información, dónde hay trabajo, para que los sordos puedan ir confiados a buscar ese trabajo. Nosotros no sabemos, vemos el diario, tenemos duda, qué trabajo es. Es para oyentes, nos tomarán a los sordos, siempre tenemos dudas. Yo conseguí trabajo gracias a una amiga mía. Yo no conocía todo lo que tenía que ver con los papeles, lo que es un monotributo. Yo no entendía todo eso. Y mi papá me ayudó en los trámites, en renta. Yo no entendía, no me podía comunicar y mi papá me hacía de intérprete. Él me explicaba, yo firmaba solamente. Y de a poco fui aprendiendo. Así, de esa manera, con el acompañamiento de mi papá. pero otra persona sorda que los padres no saben, no sé cómo haría. Yo tuve suerte que mi papá me pudo ayudar, que mi mamá también me pudo ayudar, mi esposo también, que tengo intérpretes, algunos que conozco, yo puedo elegir a veces intérpretes. Yo busco, no paro, pero otros no tienen posibilidades. Tiene que ver también con la herencia familiar también y cómo crecieron, de la educación de cada uno y cómo fueron tratados en el seno de su familia. Cuando yo conseguí trabajo contratada, yo estuve 5 años luchando para pasar a planta permanente. La única forma que yo pude obtener fue respetando el 4% de la ley de discapacidad. Yo pregunté y me respondieron que esa ley no se cumplía, no se podía cambiar a planta permanente. Mis compañeros ya estaban todos en planta permanente y yo tenía que seguir luchando, luchando en este sentido. Y después de 6 años, ahí pude pasar a planta permanente. Ahora, estudiando acá en el instituto, yo conocí la convención, acá la conocí. Pero tengo dudas de que todos los sordos la conozcan, no sé. Lo mismo que con la ley de lengua de señas que se aprobó acá en Neuquén. Los artículos dicen que acá se reconoce la lengua de señas como un idioma natural y patrimonio cultural de la comunidad sorda con sus características, que tiene que haber acceso en lengua de señas en todos lados. Y yo me pregunto, ¿eso se cumple, por ejemplo, en las escuelas secundarias? ¿Qué hay sordos? ¿Hay materia como lengua de señas dentro de la escuela secundaria? Solamente inglés o francés, pero lengua de señas no. No hay dentro de las escuelas como materia. Se puede dar una oportunidad, incluirla como una materia nada más, como un idioma para los estudiantes que les interese aprender la lengua de señas. Eso es posible y está bueno en el sentido de un futuro mejor. Entonces es importante que los compañeros sepan lengua de señas y es mejor, se aprende mejor en el intercambio, porque pueden opinar, preguntar, intercambiar con sus compañeros y trabajar en equipo. Sería buenísimo que se dé la oportunidad de que la lengua de señas sea una materia dentro de la educación.